i la xica dormida, la xica la masturbada, la guatxa el perrat, la gatita valiosa, saltuça, s'obri, que li bombita. Paco, la bendiga que le demos triste, la cató sigue lucida. Esta canción yo se la quiero dedicar para mi hermana que le pinta la maldad y me cuerea todo el día sin parar, que en el laburo nunca se quiere matar. Cuando se junta con amigas a estudiar, queda de cala cuando me ve llegar. Se pone de la vena cuando paso, derecho para el cuarto porque quiero descansar. Idea que yo siempre ando de cambio y le dice a mi vieja que me mande laburar. Que me venís a mí con eso del laburo, yo quiero mi cama. Y quiero estar nervito para la noche y seguir a cara. Empiezo a laburar. Aquí viene Patricio, Bocha, Paco, los eslabios, primer paso. Para Carril, para el Mauro, para el Bardo, para el Seba, los gatitos. Y para mi amigo, el color de los gatitos. Agustín, la segunda San Roque, Leo, Aarón, diga. Y cuando caigo con amigos sé bailar, prende la tele, nos ponemos a viciar. La vieja piola ya se puso a cocinar, porque ya sabe que la gula va a pintar. Al rato cae la pendeja con un bar y Odusea nos tiran a matar. Nos mandan a buscar el PPP, no se dan a entender y preguntamos ¿qué lo que? Si quiere le traemos PPP, pasamos para el kiosco, pizza, macho y un verde. Que me venís a mí con eso del laburo, yo quiero mi cama. Yo quiero estar nervito para la noche y seguir a caravana. Porque me calumbraste la cerveza que me quita la resaca. No seas a mala onda y la promesa es donde te ve la pala. Que no pienso laburar. Fer, muñeca, no te abrazan. Johnny, con el Marqués Anexo. Franco, los condenados, lo va a tomar.